Les damos la bienvenida a una nueva edición de Patio Sonoro, este ciclo de música experimental y electroacústica que celebramos aquí en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario. En esta ocasión tenemos tres proyectos de diversa y compleja trayectoria. Por un lado está Menes Abasta, quien realizará unos trabajos con grabaciones de campo y osciladores, donde invocará al sonido del silencio o invocará el silencio a través del sonido. Por otro lado tenemos a Árboles Croma, una dupla de violonchelo y flauta traversa. Y por último, para cerrar, lo tenemos a Carlos Alonso, uno por uno, quien va a estar ejecutando algunos instrumentos vintage, de electrónica vintage. Va a estar buenísimo. Muchas gracias a quienes están presentes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Le damos un fuerte aplauso a Menes Abasta, por favor. Allí pasó Mene Sabasta, artista sonora, investigadora, impresionante. Ahora en 5 minutitos se viene Árboles Croma, por favor no se vayan, quédense conectados a Radio Caso también y a quienes estén presentes. Le digo que hay un dispenser con agua y había algunos abanicos Caso, pero no sé si alcanzaron para todos. En 5 minutos, Árboles Croma. Gracias por esperar. Sin más preámbulo, Árboles Croma, un fuerte aplauso, por favor. Thank you.

Allí pasó Árboles Croma, Selén Herbes en flauta traversa, Juan Torresani en violonchelo. Un fuerte aplauso y en 5 minutos, 5 segundos se viene Carlos Alonso para cerrar la noche. No se vayan. En la música electrónica industrial. Fuerte aplauso, por favor. Allí pasó Carlos Alonso uno por uno y así cerramos la noche de Patio Sonoro. Si quieren saber algo de nuestras actividades, se pueden enterar en nuestras redes sociales o en nuestra página web, centroartesonoro.cultura.gob.ar. Estuvimos transmitiendo para Radio Caso desde la Ciudad de Buenos Aires para América Latina y resto del mundo. En la técnica estuvo Demian Vizgarra y Pablo Sánchez Rial. Para Radio Caso y Equipo Caso, Simón Pérez, Javier Areal Vélez, Julia Rossetti, Belén Elisegui, Susi Maresca, Luciana Rizzo y quien les habló, Martín Sandoval. Buenas noches a todos. Músicos, los convocamos al escenario, por favor. En vivo, Radio Caso.